Bueno, queremos que nos cuentes sobre esa nota que está ahí en el portal de Pericia, Periodismo y Justicia, para que nos cuentes un poco sobre esto, ¿no? Sí, en realidad tiene que ver con, digamos, con el camino judicial y la jurisdicción que está recorriendo en este momento o que puede recorrer en este momento la causa que está llevando adelante el juez Alejo Ramos Padilla. Nosotros hicimos, como se puede ver en el portal, hicimos un perfil muy urgente del fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Juan Manuel Petigiani, porque esto fue la semana, digamos, la noticia surgió a fines de la semana pasada cuando se conoció que este fiscal, que ahora vamos a contar un poquito quién es, digamos, había pedido que la causa que tiene Alejo Ramos Padilla y que está investigando en la jurisdicción de Federal de Dolores pasara, como bueno, todos sabemos, a Comodoro Pi. Este intento, digamos, claramente es un intento porque la causa viaje a territorio amigo de alguno de los imputados, sobre todo el fiscal que, bueno, que todavía se mantiene en rebeldía, Carlos Stornelli, porque si la causa llegara a ir a Comodoro Pi, todo el mundo sabe, digamos, cuáles son los vínculos y cómo se maneja la familia judicial en ese lugar, digamos, Ahora, y ¿cuáles claramente, son, claro, cuáles sí. son los posibles argumentos que pueden llevar a que la causa se traslade a Comodoro Pi? ¿Por qué? ¿Qué argumentos dan para que esto suceda? Bueno, lo que, digamos, lo que se dice es que la mayoría de los hechos que se están investigando en este momento, en la causa que tiene Alejo Ramos Padilla, no sucedieron en la jurisdicción de Dolores, digamos, en la jurisdicción, en el territorio que abarca el Juzgado Federal de Dolores. Ese es el argumento por el cual, digamos, piden que la causa vaya a Comodoro Pi. Ahora, ya, digamos, bajo ese punto de vista, es bastante curioso que se pida específicamente que vaya Claro. a los tribunales de retiro, porque hay muchísimos hechos, como estamos viendo, digamos, es una causa que abarca muchísimos hechos, que están en muchísimas jurisdicciones, y justamente digamos, esta cuestión de que vaya específicamente a Comodoro Pi no tiene demasiada explicación jurídica. En todo caso, lo que se dice es que, y que es otra de las posibilidades, es que la causa tendría que desmembrarse y que ir un pedacito de cada, un fragmento, digamos, pequeño de cada causa, que tiene multiplicidad de hechos, tendría que ir a un montón de jurisdicciones en todo el país. Ahora, ¿qué es lo que hay? Digamos, hay muchísima jurisprudencia. Que sobre la cual la Cámara Federal de Mar del Plata, que es el organismo, digamos, es la instancia que tiene que decidir dónde va a quedar la causa finalmente, digo, hay un montón de jurisprudencia que habla que la causa, al tener muchísimos hechos y en muchísimas jurisdicciones, tiene que quedarse primero, en la jurisdicción que hizo cesar el delito, Claro. esto quiere decir en Dolores, porque ahí se descubre el primer hecho que es esa famosa reunión en el balneario CR de Pinamar, que sí es jurisdicción del juez Ramos Padilla, y por otro lado, por economía procesal, que es técnicamente es lo que se llama, bueno, dejemos la causa donde está avanzando, no la Claro. dividamos, no multipliquemos los recursos que habría que usar para investigarlo, porque en este camino es que se está avanzando muchísimo en la investigación. Ahora Entonces, Petigiani llega a este sí. pedido, ¿no? Para que se traslade la causa. Ustedes ahí, vos en la nota ahí lo que decías, bueno, en realidad puede dictaminar el viernes porque había un fiscal previo que era Daniel Adler que se excusa. ¿Quién es Sí. Daniel Adler y por qué supuestamente se excusa? ¿Cuáles son serían las verdaderas razones? Bueno, hay especulaciones. Nosotros hacemos, digamos, no hacemos una afirmación de por qué Claro. se excusa, sino que, bueno, planteamos que, digamos, hay antecedentes por los cuales el fiscal, el verdadero, digamos, fiscal general de Mar del Plata, que es Daniel Adler, que sería quien habría tenido que decidir en esta causa, Claro. se podría haber excusado. Ahora, hay cuestiones concretas. Él Adler lo que argumenta es que uno de los acusados o de los mencionados en esta causa ha sido conocido de él y él ha tenido que resolver sobre esa persona, que es una persona de apellido Porcaro, y por eso, digamos, esto fue en un expediente de Necochea, Sí. y que digamos que tramita en Necochea, y el argumento básicamente es que tiene que, digamos, apartarse, correrse de la causa, porque no puede resolver sobre una persona con la cual ha tenido un trato anterior y lo han recusado Claro, también. ese es como el Entonces, argumento este es formal. el argumento técnico, Claro. digamos, que él utiliza como para correrse de esta causa. ¿Qué pasa digamos, al no resolver Adler, que sería el fiscal natural que tendría que haber resuelto en esta causa? Digamos, se reemplaza por Petigiani. ¿Quién es Juan Manuel Petigiani? Bueno, Juan Manuel Petigiani es el hijo de uno de los miembros de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Julio Petigiani, que durante mucho tiempo fue el presidente del tribunal hasta hace muy poquito tiempo, y que tiene algunos antecedentes que, digamos, hacen comprender un poquitito más fácilmente por qué el hombre dictaminó en el sentido que dictaminó, digamos, ¿no? Sí. Quienes los organismos de derechos humanos, los querellantes de Mar del Plata lo conocen muy bien. Es un hombre que, digamos, que ha tenido muchísimas recusaciones en aquella jurisdicción y que además ha tenido movilizaciones en contra. Es un tipo muy resistido, digamos, en causas, por ejemplo, donde se investiga la trata de personas. Las conexiones que tiene el poder político con el que tienen los prostíbulos con el poder político de Mar del Plata, digamos, y ha fallado siempre o la mayoría de las veces en la voluntad de hacer un juicio abreviado. Y el juicio abreviado lo que supone es que el responsable admite su culpa, digamos, en la causa, pero también reduce muchísimo las penas. Y estos juicios abreviados se hacen como un acuerdo entre la fiscalía, en este caso, Petitiani, digamos, Sí. y los acusados y las querellas, que digamos que representan a las víctimas en los procesos, no tienen la posibilidad, digamos, de opinar en esos procesos. Bueno, esta es solamente una de las cosas que se le achaca a Petigiani. La otra tiene que ver con su actuación en causas por delitos de lesa humanidad. Hace muchísimo tiempo se denunció en Mar del Plata a la CNU, a la Concentración Nacional Universitaria, esta agrupación de la derecha peronista que también actuó acá en la ciudad de La Plata. Y lo que hizo Petigiani cuando llegó digamos, a su despacho, las causas donde se investigaba a la CNU en Mar del Plata, fue dictaminar, digamos, muy presurosamente que no se trataban de delitos de lesa humanidad, que simplemente había sido un enfrentamiento entre facciones dentro del peronismo y que por lo tanto esos delitos que se estaban investigando en las causas estaban prescriptos, o sea, no se podían juzgar. Esto, por supuesto, después fue revertido en las instancias superiores del fiscal y finalmente en Mar del Plata se juzgaron a 9 personas que pertenecían a la CNU, incluyendo un fiscal, y se los condenó a muchos de ellos a reclusión perpetua. Pero bueno, estas son las decisiones que ha venido tomando cuando las causas llegan a su despacho, que por suerte luego han sido revertidas por las Tremenda, instancias superiores. tremenda trayectoria tiene este señor. Y ahí en la nota ustedes, bueno, mostraban unas fotos muy, muy polémicas del fiscal Petigiani, charlando ahí plácidamente con Roberto Rivas, el abogado de Stornelli. Sí, exactamente. Bueno, la foto es de Marcelo Núñez, es un fotógrafo de Mar del Plata que suele trabajar con nosotros, también perteneciente a la agrupación Hijos de Mar del Plata. Él, digamos, tomó esa fotografía un rato después que Petigiani, digamos, ingresó el dictamen donde pide que la causa que tiene Ramos Padilla viaje a Comodoro Py, y donde se puede ver al abogado defensor del fiscal Stornelli charlando en la vereda de los tribunales marplatenses con justamente Juan Manuel Petigiani. Esa foto fue, digamos, giró bastante, digamos, fue levantada por otros medios, por otras agencias, se comentó mucho, e inclusive uno de los abogados querellantes de la causa, que es Maximiliano Rusconi, presentó una denuncia recusándolo a Petigiani, y uno de los elementos digamos, de prueba más importantes que presenta tiene que ver con la fotografía, porque el argumento que él, digamos, que él expone es que no había ninguna, digamos, no había ningún argumento judicial, ninguna audiencia que justificara la presencia del abogado de Stornelli, que además, recordemos que es una persona que está en rebeldía en la causa, es decir, que no puede Claro. entender, digamos, no puede acceder a ninguna de las partes de la causa, porque está en rebeldía, no puede ver el expediente, no recibe prueba, y estaba justamente charlando con la persona que estaba pidiendo que la causa se vaya a Comodoro Py. Entonces, con la fotografía y algunos otros argumentos que da como vínculos muy claros que tiene Petigiani con alguno de los sectores cercanos a los imputados y al gobierno actual de Cambiemos, bueno, lo que hace es un pedido de recusación que todavía no está resuelto, ¿no? Pero digamos, justamente lo que mostraba esa foto es, digamos, estos vínculos que se dan. Fíjense que Petigiani no habló con ninguna de las partes, a ninguna de las querellas, digamos, la llamó como para tener una charla previa, como para hacer una consulta que a veces suele hacerse, y sí habló con el abogado, se lo ve hablando, digamos, muy risueñamente con el abogado de Stornelli en la vereda ahí de los tribunales Claro, marplatenses. y no es casualidad que también lo hagan en la vereda y ya no por vías telefónicas, por todo, por como vos comentabas, por la, digamos, cómo está Stornelli en este momento, en rebeldía, y no es casualidad que le haya pedido esta por todo su prontuario, el pedido para Comodoro Py, pero por suerte, digamos, en el día de ayer, la gente en la calle pide que esta Sí. causa no pase a Comodoro Py, y también como muchas veces a este juez, a este, perdón, fiscal de Mar del Plata, le han parado la pelota muchas veces también con la gente en la calle, con la gente movilizándose e impidiendo que haga de las suyas, ¿no? Sí, pensemos, o sea, hay que pensar la causa por espionaje ilegal y muchísimos y extorsión y muchísimos otros delitos que está investigando Alejo Ramos Padilla como la causa judicial más importante, yo diría, desde el regreso de la democracia, por lo menos hasta esta parte, digamos. O sea, Sí, una de las causas también más oscura, más parece como realmente una, no sé, una película, ¿no? sí, es que los delitos, digamos, los delitos que se están conociendo y digamos, la manera en que operaba esta organización ilícita, digamos, es la de una verdadera mafia que uno Sí. en serio no termina de creer, digamos, solamente parece el argumento o la trama de una serie o de una película de estas digamos, de espionaje Sí, hollywoodense, sí, digamos, sí. ¿no? Entonces, hay que pensar esta causa no solamente por digamos, por los delitos que se están ventilando, sino por las conexiones y los nexos que de a poco empiezan a aparecer entre este personaje, Marcelo D'Alessio, que todavía no sabemos si es finalmente un espía de la DEA, si es un inorgánico de las agencias digamos, de inteligencia nacionales. Sí. Todavía no está, no se ha determinado, digamos, en calidad de qué funcionaba, pero lo que está claro es que tenía acceso, digamos, a muchísimos de los despachos de Comodoro Py y que hacía investigaciones paralelas, que no solo tenían que ver con supuestos delitos verdaderos, como pueden llegar a ser el narcotráfico, sino que lo que se está viendo es que esta organización lo que hacía era, bueno, operar a través de la extorsión de opositores políticos en muchas ocasiones o de empresarios, digamos, que estaban involucrados en otras causas, como la llamada causa de los cuadernos, para obtener, bueno, plata, pero también para hacer operaciones políticas principalmente, ¿no? Y entonces por eso me parece que algo bastante inédito como lo que se vio ayer en las calles, con la gente, Sí. digamos, apoyando a un juez, y más en estos tiempos en los que la justicia, digamos, no está tan bien vista, me parece que es un síntoma claro de que la gente de alguna manera toma conciencia de lo que se está investigando en esta causa y que tiene que ver Sí. con digamos, la vida cotidiana de todos nosotros, Sí, ¿no? más Con allá también una democracia un poquito mejor. Sí, más allá, además de toda la pantalla de los medios hegemónicos, obviamente, y que es lo que todo lo que ocultan, digamos, sobre la verdadera mafia, que realmente lo que está ocurriendo, digamos, a pesar de eso, muchísima gente se movilizó en defensa de Ramos Padilla. Ahora, Laureano, como para ya ir cerrando, el pedido del corrimiento de Ramos Padilla ya está hecho. Sí, ¿Cómo sí. se decide esto y qué plazo tiene esta decisión? Bueno, ahora la pelota, digamos, la tiene la Cámara Federal de Mar del Plata, que es la instancia superior, digamos, que decide que revisa todas las determinaciones que toma Ramos Padilla en Dolores, porque es la instancia superior natural, digamos. Entonces, el fiscal de Cámara, que en este caso, bueno, actuó como fiscal de Cámara Petigiani después digamos, de que se apartara Adler. Digamos, lo que hace es pedirle a la Cámara de Mar del Plata, a la Cámara Federal de Mar del Plata de Apelaciones, que decida llevar la causa a Comodoro Pi. La Cámara Federal de Mar del Plata tiene, dicen, digamos, tres escenarios posibles. Uno es dejarle la causa, el primero es dejarle la causa a Ramos Padilla por los argumentos que mencionábamos antes, que tiene que ver con que la causa se está investigando en ese lugar, tiene un impulso importante en ese lugar, y además, digamos, el juez conoce todos los hechos que se están ventilando en ese expediente. Ese es el primer escenario. El segundo es como quiere, digamos, Petigiani, como pidió Petigiani y como claramente pretende Stornelli, que la causa se vaya a Comodoro Pi y caiga, digamos, en algún juez y algún fiscal que la duerma o que le baje muchísimo el ritmo o que reoriente la investigación hacia otro lugar. Ese sería el segundo escenario y sin dudas el peor para la investigación judicial. Y el tercero es el que también mencionábamos, que tiene que ver con diseccionar el expediente en muchísimos otros expedientes y mandar unas partecitas a cada Claro. lugar donde se ha denunciado un delito. Donde ¿Qué perdería fuerza pasa? también la causa. Por supuesto, pierde fuerza, en algunos lugares va a avanzar, pero en otros no va a avanzar, digamos, y hay muchísimos delitos, y la conexidad que tienen todos esos delitos, digamos, como visión panorámica, que puede llegar a tener un solo juez con toda la causa en su juzgado, por supuesto que también se va a perder. Entonces, en ese tercer escenario, lo único que le quedaría a Ramos Padilla sería el hecho de esta reunión que tuvieron Stornelli con el empresario que denunció al principio de esta causa, con Pedro Echeves, digamos, que denunció la extorsión de D'Alessio D'Alessio. y de Stornelli. Pero es una parte ya que es muy chiquitita dentro de la Claro. investigación judicial. Pensemos que tiene nexos con otros países incluso, que se habla de operaciones de inteligencia ilegal en Uruguay, en Paraguay, en México, que se habla de lavado de dinero en Europa y en Estados Unidos, digamos. No hay separar la causa, desmembrarla en muchísimos pedacitos, lo único que sería es como una decisión, si querés, un poquitito más políticamente correcta para no llevarla a Comodoro Pi, donde está el territorio, digamos, que donde se mueven como con muchos vínculos los imputados de esta causa.